Nos es un placer estar con ustedes nuevamente en este día viernes 15 de marzo para iniciar un nuevo programa de diálogo bíblico. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que goce en este día de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Queremos invitarlo, amables oyentes, para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche, donde vamos a hacer un resumen este viernes, un resumen de la conversación de la semana, y también una repetición a las 7:30 el sábado, para que usted revise algunos conceptos y nos acompañe en este maravilloso estudio que hemos tenido en esta semana de el sábado, un don del Edén. También queremos invitarlo, si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl y allí encontrará estos audios, otros informativos, otros materiales para crecer, ahondar, investigar acerca de estos conceptos lindos de la creación, puntualmente lo que es el día de reposo que el Señor estableció desde el mismo día en que creó todas las cosas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. Me gusta ese pensamiento porque dice lo que es la creación. Pero cuando lo creó a su propia imagen, también le dio algunos parámetros, algunas ideas de cómo tenía que vivir y relacionarse con los seres humanos, porque ellos también, voy a decir ellos, siendo un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se relacionan, e incluso cuando uno analiza rápidamente la salvación, el plan de la salvación, cada uno empieza a cumplir o tiene funciones especiales en vista de volver a su creación inicial al ser humano, y ha trabajado Dios por muchos años para que esto sea una realidad. Por eso que cuando hablamos que somos a imagen de Dios, que hemos sido creados, dentro de esta creación está establecido un día para que nos acordemos, para que nos relacionemos, para que lo guardemos, y ese día es el día sábado. ¿Sabes? Estaba pensando en las distintas formas que el enemigo ha tratado de sacar a Dios del medio, desviar al hombre de lo que debe ser. Por ejemplo, la creencia de que la vida, de que nosotros se termina la vida, se termina todo y aquí no hay más. La evolución, los ateos, en fin, piensan de esa manera. Dios no tiene parte en nuestra vida. Nosotros, no tiene ni al comienzo ni al final, y es contrario a lo que dice la Escritura. Ahora, cuando se piensa de que hay una reencarnación, también se está quitando. Dime tú, en una reencarnación, ¿qué hace Cristo? No tiene absolutamente ningún motivo para que exista Cristo. Porque a través de muchas reencarnaciones yo voy logrando la perfección que deseo tener. Entonces, aquí Cristo está a un lado. Por otro lado, el pensamiento de la inmortalidad del alma, del espiritismo, también deja, en cierto modo, tiene unas creencias totalmente contrarias a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hay una, de distintas formas el enemigo está tratando de quitar, de sacar al hombre de esta creación, como el Señor nos lo dice en su palabra. Ahora, en todo esto, el hombre está resuelto a excluir a Dios de la soberanía del universo y también rebaja al hombre y le priva de la dignidad de su origen. Porque nosotros, cuando sabemos que somos hijos de Dios, esto es mucho más que ser hijo de un rey o de un príncipe. Es mucho más elevado. Pero no lo consideramos como lo consideran los miembros de la realeza. Porque el Señor vino acá a mostrarnos humildemente cómo eran las cosas en el cielo. Son diametralmente opuestas a como las ve un hombre acá en la tierra. Entonces, en eso el Señor vino. Y no hay nada mejor que un día que el Señor te ha dado para meditar en esto, para tener una comunión con Él, para pensar en lo que significa la creación, en lo que significa el paso de nuestra vida en este mundo. Debería hacer una diferencia donde yo estoy. debería hacer una diferencia en aquellos que me rodean, una diferencia positiva. Entonces tenemos que pensar en esto. Y no hay nada mejor que el día sábado en que yo recuerdo que Dios es mi creador, es mi redentor, es mi sustentador, y que Él me va guiando de la mano. Mira, las teorías que se han iniciado justamente desde, vamos a decir así, con Charles Darwin, acerca de la evolución, la creación de las especies, una serie de conceptos que Darwin estableció por sus visitas que hizo, que viajó. La verdad, las cosas que si tú miras la fecha en que esta cosa comienza a andar, está muy similar a la fecha en que también se comenzó a levantar la verdad, y es puntualmente el sábado. 12 de febrero más o menos que nace este hombre hasta el 19 de abril del 82, te fijas tú, es la fecha que este naturalista inglés postuló que todas las especies de los seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común, mediante un proceso denominado selección natural. Me gustaría, si estuviera, preguntarle cuál es el antepasado común, de dónde vino, porque todas las teorías parten con una suposición que algo había. Y antes, ¿qué es lo que había? ¿De dónde nace eso que parte? Por ejemplo, nosotros hemos mencionado muchas veces el Big Bang, ¿no es cierto?, como parte de lo que somos ahora, como una teoría que explica cómo se creó el universo. Muy bien, si fuera así, ¿qué era eso que existía y que explotó, explosionó y se expandió el universo? ¿Qué es lo que había? ¿Quién estaba antes? Y lógicamente no hay una explicación lógica para ello. Por eso es que todas estas cosas, de alguna manera, nos están indicando que toda teoría que está en contra, ya sea de la creación, está descartando a Dios de plano. Y lo más terrible es cuando hacemos mezclas, por ejemplo, la creación o esta idea de evolución mezclada con creación. Dios participa en el comienzo y luego deja que todo siga adelante, y eso es lo que tenemos hoy día. Siempre tratando de dejar a Dios de lado, y lamentablemente hemos sufrido las consecuencias hoy día de haber dejado a Dios de lado. Porque cuando lo dejamos de lado, ¿qué hace Dios? Nos acerca a nosotros porque no le permitimos que entre. Entonces, tenemos que decirlo así, que usted investigue qué fecha se levanta una iglesia también para sostener el sábado como una creencia distintiva, y será más clara y específica mientras se avanza hacia el final del tiempo. Porque leíamos en la semana estos conceptos de los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14 que llaman a adorar al Creador del cielo y de la tierra, colocando a Dios en el lugar que le corresponde realmente. Bueno, tenemos que decir de que hay una relación, lo hemos estado diciendo durante la semana, hay una relación entre el sábado y la creación, que es muy importante que nosotros lo tengamos siempre presente. Siempre debemos tener presente esto, que nosotros, el Señor, luego de la creación, viendo nuestra necesidad de todo tipo, nos dejó un día especial. Y este día es sumamente importante en nuestra relación con Dios, pero también lo es en nuestra relación con nuestros semejantes. Porque si yo soy parte de la creación y tú también lo eres, creo que yo debo partir de ahí para pensar, tú eres un hijo de Dios y mereces el respeto y todo lo que el Señor te ha entregado. Hablamos de cierta dignidad del origen, y creo que esa dignidad nosotros debemos respetarla. Por eso, la verdad es que es muy difícil para uno poder aceptar estas teorías de Darwin, más aún ahora que muchos científicos la han puesto en duda, porque carece de vacíos que la verdad es que son tremendos signos de interrogación. Cuando te habla, por ejemplo, del diseño inteligente, Eso es muy difícil pensar en que todo sea producto de una casualidad. Pero además, si habláramos de una casualidad, podríamos a lo mejor aceptarla. Claro. Pero son cientos y miles de casualidades. ¿Ah? El asunto es que cuando mira la fecha, uno cuando actuó este personaje que ha colocado esta ciencia, tenía muchos limitantes, no porque no pudiera conocerlo, sino porque no había los elementos que hoy día hay. Él hablaba, por ejemplo, de una célula sencilla. Hoy día se ha investigado que esa famosa célula sencilla es muy compleja. Sí, la verdad es de lo más mínimo, tú tienes una complejidad, pero que nos deja absorto mirando cómo está hecho eso. O sea, aún así, eso simple es más complicado e intrincado que lo que quizás Darwin en algún momento se imaginó. Exactamente. Yo estoy pensando que si hoy día apareciera Darwin y estudiara nuevamente su teoría, a lo mejor pediría que saquen sus libros y escribiría una historia muy diferente. Qué bueno que Dios nos dejó establecido algunas cosas tan claras para que supiéramos de dónde hemos venido y especialmente ahora con la salvación hacia dónde vamos. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos vamos a encontrar entonces en el resumen que haremos esta noche por Radio Nuevo Tiempo y también por la Internet. Gracias. Recuerde, que el Señor los bendiga. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.